Hoy es el Día Internacional contra, o sea, de que denuncia la violencia contra las mujeres, una pandemia mundial. Es este tema, y hemos traído a Carolina Lister, secretaria de Igualdad de Género de la Federación de Tierra y Vivienda, para que nos ilustre sobre el tema. ¿Qué tal, Carolina? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir en este día. ¿Lo dijimos bien? ¿Es así lo que se conmemora, celebra? Sí, este es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de las Mujeres. Uh-huh. Es un día especial para nosotros, ¿no? Porque, bueno, un poco el tema es sensibilizante, ¿no? Y es un día que se conmemora, que se tomó esta fecha, ¿no? Esta fecha emblemática, por el asesinato de las hermanas Mirabal, que eran unas militantes extraordinarias uh-huh. en la República Dominicana, Patria y María Teresa y Minerva Mirabal, fueron brutalmente asesinadas. Y ellas usaban el seudónimo para su militancia clandestina de Mariposa. Fueron asesinadas a palos, ¿no? Una forma terrible. Y, bueno, por eso la convención, el encuentro feminista que se hace esto fue en 1960, y en 1981 la Convención Interamericana Feminista tomó esta fecha, ¿no? 25 de noviembre, como Día de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Recordemos que este episodio sucedió durante la época de Trujillo en la República Dominicana, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, así que, y bueno, y a todos los que, las que somos y venimos siendo militantes, es una fecha que también nos pega, ¿no? Porque nosotros también tenemos miles de mariposas luchadoras que han muerto también en manos de las dictaduras, y bueno, tomamos esta parte de la violencia también como la violencia de Estado. Pero hoy quiero que hablemos del tema de la violencia hacia la mujer, porque todos sabemos que se habla de violencia, hay mucha violencia, vivimos en una sociedad violenta, con guerras ejercidas desde el poder. Pero la violencia contra la mujer, hacia la mujer, la violencia de género, también es un tema de poder. Porque se basa, y por eso tiene que ver también con los derechos humanos, en la desigualdad, en la inequidad y en que el hombre trate de imponerse sobre la mujer ejerciendo la violencia. Y yo quería tomar una frase de un hombre, pero que es un hombre comprometido con esta causa, que es Kaufman, que dice esto: si ocurriera entre países, lo llamaríamos guerra. Si fuera una enfermedad, lo llamaríamos epidemia. Si fuera un derrame de petróleo, lo llamaríamos desastre. Pero le ocurre a las mujeres, y es un asunto de todos los días. Esa es la violencia contra las mujeres. Es el acoso sexual en el trabajo y el abuso sexual de las jóvenes. Son los golpes que sufren millones de mujeres todos los días. Es la violencia en casa y en una cita amorosa. Es el asesinato. Esa es la, como lo dimensiona Kaufman, y nosotros también lo dimensionamos, ¿no? No voy a hablar de acá de números, de estadísticas, porque hay mucha información dando vueltas sobre la cantidad de mujeres que son víctimas de violencia, de todo tipo de violencia, ¿no? Si ya sea la violencia laboral, el abuso, la trata de personas, la trata de personas. Que comenzó bajo este gobierno una ley que se aprobará y que empieza a dar sus frutos, ¿no? Hay ya un juicio, si no me equivoco, en Misiones, que se está llevando a cabo. Sí. ¿Hay un avance de legislación para impedir o proteger estos temas, o seguimos muy, muy demorados? Yo creo que la que viene tomando, digamos, que el modelo, ¿no?, haciéndose cargo, la sociedad toda, ahora no voy a hablar solamente de la parte legislativa, haciéndose cargo de que el modelo de subordinación de la mujer al hombre es un modelo que trae aparejado este tipo de cuestiones, ¿no? Porque si vos estás subordinado a mí, porque soy hombre, y por ahí tengo derecho a pegarte, tengo derecho a gritarte, tengo derecho a maltratarte. Si sos mi empleada, capaz que te toco la cola y cállate la boca, ese tipo de cosas. Entonces la sociedad empieza a hacerse cargo de eso y empieza a reflejarse en distintos ámbitos de la sociedad. Y sí, estamos avanzando en leyes, ahora la última, que es la en nuestro país, ¿no? La 26.485 de protección integral hacia la mujer, hacia todo tipo de violencia a la mujer, que refuerza otras legislaciones vigentes. Vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando, que por suerte tenemos, ¿no?, legisladoras comprometidas y que se meten en el tema y que lo empujan, pero esto tiene que ir acompañado de todo un movimiento social, y en ese sentido el rol que cumplimos nosotros y nosotras, las mujeres de las organizaciones sociales, las mujeres de las ONG que trabajan en este tema y que nos vinculamos en red, es sumamente importante. Yo quiero hacerte una pregunta que por ahí es muy concreta, pero que tiene que ver con los miles de oyentes que nos escuchan cada mañana, centenares de miles de oyentes que escuchan cada mañana. ¿Qué hace una mujer golpeada de cualquier clase social, sobre todo las más pobres, que son quizás las que menos posibilidades tienen de encontrar auxilio? ¿Qué puede hacer una mujer golpeada quizás durante años para salir de esa situación? Bueno, en este caso te voy a decir una cosa: el silencio no es salud. El meterse para adentro, porque la mujer golpeada o la mujer abusada tiende a avergonzarse, a sentirse culpable, a meterse para adentro, a justificar, o sea, algo habré hecho para que me trate así. Entonces, no, está perdida. Si tiene que hablar, tiene que comunicarse, tiene que denunciar. Hemos avanzado porque hay algunas comisarías de las mujeres, tenemos en la Corte Suprema acá en Buenos Aires los 365 días del año funcionando a la Organización contra la Violencia Doméstica, donde también hay teléfonos donde comunicarte, pero la víctima tiene que tomar esa decisión, tiene que tomar la decisión de salir y denunciar. A veces no es fácil, ese es el primer paso para solucionar. Después va a utilizar, si conoce una organización, una red barrial, una red social, si no se anima sola, busque ayuda en amiga para animarse e ir a denunciar al victimario. Hoy tienen prevista una actividad, Carolina, ¿cuál es? Hoy hay varias actividades previstas. Hay una que organiza el Consejo de la Mujer, hay otra actividad también que organiza el Ministerio de Trabajo, por el tema de la violencia del trabajo, y bueno, trataremos de estar un poquito en todas, y también hay manifestaciones callejeras. Y nosotros, FTV, CMP, hacemos en Pueyrredón 19 el viernes otra capacitación, porque todo esto hay que ponerlo, hay que estar capacitando en forma permanente. Que sea un tema no de un día, cuando se conmemore esto, claro. Me lo digo, nos lo decimos a nosotros mismos, sino que esto debería ser un tema más presente en este y en muchos programas. Estamos comunicados con el móvil, que justamente salimos a la calle a preguntar si la gente tenía, aunque sea, la noticia de que esto sucedía hoy. Verónica Muti, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Como ustedes estaban hablando recién, hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En Argentina somos más de 20 millones de mujeres y entre enero y octubre de este año se registraron 204 femicidios. Le preguntamos a la gente si tenía conocimiento sobre que hoy es el Día contra la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Así es. ¿Y eso nos decían? No, la verdad que no tenía ni idea. No sabía nada. Incluso no hubo ninguna campaña de difusión como para que nos enteráramos. No, la verdad que no sabía. Bueno, una pequeña muestra, pero que releva ampliamente. Sabemos que para esta muestra lo has hecho varios y la mayoría ignoraban, ¿no?, el tema. Exactamente, ignoraban el tema y hay que fijarse, bueno, que la mayoría de la gente lo desconoce, y bien lo que mencionaba recién Carolina sobre la capacitación que van a dar sobre este tema para que muchas mujeres y hombres también puedan acercarse y tener conocimiento de lo que es la violencia femenina, ¿no? Así es. Verónica, muchas gracias por esto, que nos aporta también lo que la calle sabe o tiene de noticias sobre este tema. Y Carolina, si querés repetir la actividad, entonces... Sí, lo que te quería hacer, ahora lo repito. No, el tema que tiene que ver con los medios, ¿no? Es decir, para nosotros es, para nosotras y para este problema de esta magnitud, es fundamental que los medios estén tomando, ¿no? Tanto hablamos de la ley de medios, pero este tema, visualizarlo en forma permanente, no hoy porque es el día y entonces va a haber varias cosas. Carolina, ¿cómo ves el tema de la actitud de Tinelli con las chicas y el trato que le da con el caño, el uso que están haciendo, o los programas como el de Jorge Rial, que es la continuación de Tinelli, donde va a exhibir a estas chicas que no sabemos a qué se dedican, y creo que de una forma denigrante las exhiben permanentemente? Sí, totalmente. No, la verdad que horrible, ¿no? Es decir, y lamentablemente tiene una audiencia y eso entra... a todos los hogares, claro. ¿No? Entonces vos tenés que tener ese estereotipo, como yo le digo, tenés que tener esas medidas, ponerte esas lolas, esa cola y qué sé yo, bailar en el caño sexualmente, ¿verdad? Para resultar grato. Y eso entra en la cabeza. Y es violento. Imaginar, y es absolutamente violento. Eso es absolutamente. Bueno, es el modelo de mujer exitosa que plantea Tinelli, ¿no? De una sociedad exitosa, ¿no? De un lado y del otro, porque a esas mujeres los que... supuestamente las conquistas son los otros, la otra parte del éxito, ¿no? Claro. Los hombres que tienen plata, que no tienen escrúpulos. Contra esta violencia, digamos, ¿hay alguna cuestión que se haya hecho concretamente? ¿Se ha activado alguna denuncia? ¿Contra el tema de Tinelli? No, de Tinelli, pero de esta exhibición que hacen los medios en general. Si querés centralizarlo en Tinelli, lo podemos hacer. No quiero centralizar en Tinelli, pero... Voy al tema de los medios, porque uno puede denunciar, pero también tiene que poner otra cosa en el aire, en forma permanente, que tome este tema, poner el otro paradigma, el otro tipo de mujer que nosotros queremos mostrar, queremos ver. ¿El otro tipo de mujer podría ser la presidenta de la nación? Podría ser la presidenta de la nación. Y el caso de las mujeres que participan en política, o la presidenta de Chile, no necesariamente nuestra presidenta. Exactamente, también puede ser. Pero también la mujer común, la mujer... porque toda una parte del tema de violencia, no tiene que ser que vos seas especial. Yo quiero tomar en cuenta, valorada en esta sociedad, como lo que soy, como Carolina Lister, María Pérez... ¿No? Como lo que soy. Es bueno, y, Carolina, que esto sea un punto de partida. Soy un ser social, soy un ser que tengo que ser tomada en cuenta en nuestra sociedad, valorada, con derecho a ser querida, con derecho a ser tratada bien, con derecho a no ser violentada, con derecho a que si trabajo se me tome en cuenta y en igualdad de condiciones con mis compañeros hombres, con derecho a que nadie abuse de mí. Bueno. Quedó claro. Carolina, digo, bueno que esto sea un punto de partida, te proponemos continuar con el tema. Y además esta idea de que los medios lo toman, ¿no, Luis? Sí. ¿El acto de hoy a qué hora es? El acto es a las 11 en la Manzana de las Luces, el que organiza el Consejo de la Mujer. 2:30 estamos en el Ministerio de Trabajo. Y el viernes. El viernes a partir de las 10 de la mañana vamos a estar ahí en la capacitación, de donde va a estar Ana González, compañeras también del Consejo y alguna otra que... se sume a esto. Bueno, te agradecemos mucho, Carolina. No, gracias a ustedes.